A ver, Karina, ¿qué tenés por ahí? Bien, Jorge, estamos una vez más aquí en La Pastora, en el muelle de la Parada 3. Están descendiendo los pasajeros del crucero MSC Lírica. Tranquilos, tranquilos, algunos con los paseos, otros no. Pero lo que tú hablabas recién, Jorge, de los cambios en el transporte, ya diste todos los detalles. Nosotros justamente estamos con Juan Pígola, el director de tránsito de la Intendencia, pero puntualmente por otro tema, que es el tema de los cuidacoches y es la preocupación que nos manifestaban desde la audiencia estos cuidacoches que estaban apostados tanto en el puerto como aquí en el muelle, y que ya no lo pueden estar. Estos cuidacoches y este espacio que no depende de la Intendencia, Juan Messi. Efectivamente, la Pastora, desde un decreto del gubernamental en el gobierno de Mujica, donde le sacó, digamos, la jurisdicción a la Intendencia y el área portuaria también. Si bien es cierto que hoy por hoy estamos en camino a volver a tener injerencia tanto en un lugar como en otro, ya que, de acuerdo al director Paulini, entiende de que son puertos abiertos a las calles y que por lo tanto no pueden no tener injerencia la Intendencia. Bueno, el tema es que si en algún momento se tiene injerencia directamente sobre el tema, nosotros vamos a actuar basado fundamentalmente en los criterios de la Intendencia. De cualquier manera, y para dejar muy claro, Hidrografía comunicó a la Intendencia de que no quiere tener cuidacoches en el área de operaciones, que tienen cámaras de vigilancia, que no es necesario los cuidacoches, porque supuestamente generaban algunas situaciones de disconformidad, fundamentalmente por el accionar de los mismos en momentos de la temporada, ¿no? Eso estamos hablando tanto en el puerto como cuando pasa este tipo de situaciones del descenso de pasajeros de los cruceros. Eso manifestaron. Exactamente. Digo, el tema de los cruceros, la Intendencia, la operativa que tiene desde siempre prácticamente, y donde se empezó a efectivizar más fue a partir del año 2015, canalizar mediante la presencia del cuerpo inspectivo de transporte todo lo que tiene que ser con los vehículos, todo lo que tiene que ver con los camionetas de servicio de transporte turístico, y fundamentalmente eso, ayudar a hacer las reservas, pero nada que ver todavía con los cuidacoches, ¿verdad? Hoy estuvo inclusive un cuidacoche hablando conmigo en la oficina, y le decía, explicaba lo mismo, digo, para ser cuidacoche dentro del área de la Intendencia tiene que cumplir, como hacen todos, con todos los mismos requisitos: certificado de buena conducta, el carnet de salud, la dirección física ubicada, todas esas cosas normales que suceden, ¿verdad? Juan, puntualmente lo que llamaba la atención es que estos cuidacoches, algunos tienen más de 20 años allí apostados en el lugar. Yo no puedo entrar a de alguna manera a justificar o no de que estén o no estén, ¿verdad? Sí. Porque es una decisión de Hidrografía, de que no estén más. Lo que sí yo le dije, bueno, a ver, venga por acá y anótese, y bueno, buscaremos algún lugar que le sirva a usted y lo pondremos a trabajar. Pero no dentro del área portuaria, porque el propio director dijo de que no se pretendía no tener más cuidacoches en esas áreas. Bien, Jorge, cerramos con Juan. No sé si tenés alguna consulta. Juan, solamente una consulta. Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. En todos estos años que has estado como director de Tránsito y Transporte en la Intendencia, ¿recibiste alguna queja del comportamiento específico de los cuidacoches del puerto? ¿Te llegó algún reclamo en algún momento a ti? Sí, tuve algunos, pero como no me correspondía a mí, directamente lo mandé a que tuvieran, que se comunicaran con el área que correspondía. Bien, gracias, Juan, abrazo. Abrazo, Jorge. Bien, Jorge, nos despedimos. Solamente cerrar, en este momento para cerrar, nos escriben desde el celular que termina en 820 y nos piden que perdieron una matrícula del auto y es BEA3243. Si alguien encuentra la matrícula, que nos la haga llegar al móvil, a la radio, o que se contacte con nosotros, que le pasamos el número de la persona que nos solicita este favor de dar conocimiento, bueno, a la audiencia. Para contactarse con nosotros, ¿cómo es? 092-446792. Reitero, 092-446792. Y la matrícula es BEA3243. De acá de Maldonado. Exactamente. Bien, bárbaro. Hasta mañana, buena jornada para todos. Hasta mañana. Chau, chau. Frecuencia abierta.